El fin de semana, me parece que vamos a tener un fin de para mate y torta frita. Y acá seguimos. ¿Quién iba a decir programa? Perdón, siempre me olvido de esto. Porque les cuento, mi compañera, como es mi operadora también, es la operadora de este programa, se me pone del otro lado. Entonces, siempre termino yo hablando, hablando, hablando, no la saludo. ¿Cómo le va? Bien, muy Salud. buenas tardes a todos y a todas los oyentes. Les presento Laura Bataglino. ¿Cómo le va, Laura? Tanto tiempo. No nos hemos Bien, visto en esta semana, en por esta ahí. semana, Hay semanas que hemos estado, wow, pegadas con pegando actividades como todos los días. chicle. Les cuento, está muy paseandera mi compañera, pero muy, muy paseandera. Está en Junín prácticamente usted. Me la han dejado mal las elecciones, ¿eh? He quedado así como un trompo que va girando, que va para allá, para Voy acá, para allá, para a acá. hacer una denuncia en la justicia electoral por la precandidata del Frente de Izquierda que quedó, quedó, quedó. Bueno, vamos a dar nuestros medios de comunicación, nuestra página de internet para escucharnos por internet, www.belgranojunin.com, nuestra página de Facebook, pueden visitarnos ahí, Aquelarre de Viernes Feministas, y nuestro número de WhatsApp, 2364-22508. Esos son nuestros medios de comunicación. Y si no, acá, donde está ubicada la radio, en pleno centro de Junín, pueden venir, subir, Carlos Pellegrini. traer el mate. Están todos invitados, invitadas. Bueno, acá estamos en un viernes bastante especial en la ciudad de Azul. La semana pasada estuvimos hablando con Vanina Zurita, secretaria general de ATE, perdón, de ATE de Azul, por el caso de Cristina Santillán. Sabemos en estos momentos que se está dando el juicio de Cristina en la localidad de Azul, un juicio por jurados. Un juicio por jurados integrado por vecinos de la ciudad de Azul. La pregunta que le voy a hacer, compañera, en esto usted tiene que saber mucho más. Está estudiando abogacía usted, así que, ¿cómo es esto del juicio por jurados? O sea, eligen a vecinos de la ciudad, se sientan. Ahora la pregunta es: con esta sociedad tan fascista que venimos teniendo, ay, Dios me libre de caer, cometer un pecado capital, porque acá aparentemente el pecado capital es: si te incendian, sos culpable, no te apagaste el fuego. Esta justicia, ¿y qué es esto de cómo es? Cuénteme, compa. En el juicio por jurados, lo que se hace es llevar los hechos, las pruebas al jurado y el jurado emite un veredicto que dice que si la persona es culpable o es inocente, en base, por supuesto, a los hechos que se han ventilado y a todas las pruebas que se vieron en la causa. Eso es básicamente un juicio por jurados. Está. Pero a ver, para que yo sea culpable por un juicio, todos tienen que estar de acuerdo. Puede haber uno que. ¿Cuántas personas Tienen que integran estar de acuerdo, es por por unanimidad. unanimidad? ¿Qué pasa con el juez en este caso? ¿El juez puede decir no? ¿O tiene que aceptar? En principio, el juez tiene que aceptar lo que dice el jurado. Yo puedo apelar. Pero, claro, Voy a casa. de Sí, eso siempre siempre se se apela. apela. Ese es un derecho que tenemos ya. Y supongo que si hay un hecho que es muy obvio que se pasó, por ejemplo, dicen no, no lo apuñaló, pero están todas las pruebas que dicen que la persona fue la que cometió el hecho. El juez dice eso no se puede desentender, aunque el jurado diga que sí. Vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes, oyentas, quién es Cristina y qué pasó con este caso. La información dice así: desde ayer, esto empezó ayer jueves, miércoles jueves, el El juicio. juicio el Sí, martes. el martes. Dice: un jurado integrado por vecinos de la Ciudad de Azul escucha testimonio sobre Cristina Santillán y quién fuera su esposo, Ricardo Hernández. ¿De qué la acusan? De haberlo asesinado de dos hachazos. ¿Qué asegura la fiscal? Que lo mató porque él quería divorciarse. Estamos escuchando, ¿no? Él se quería divorciar. Según la fiscal, dice que ella lo Ah. mata porque quería divorciarse. Pero sabemos perfectamente que los defensores de Cristina hacen otro planteo. No solo dicen que Santillán fue víctima de todo tipo de violencia durante los 38 años, 40 más o menos, que duró este matrimonio, sino que además Hernández, escucha esto, ya lo contamos la semana pasada, pero lo vamos a volver, murió 8 meses después de los hachazos, internado en un geriátrico. Santillán, Cristina, Así como sacamos nosotros a Vanina Zurita la semana pasada, sabemos que no está sola, hay organizaciones sociales, partidos políticos y sobre todo el movimiento de mujeres que exigen su libertad y absolución. El Consejo Nacional de la Mujer también decidió intervenir en el caso. El 16 de septiembre del 2014 sucedió el hecho. Santillán tomó un hacha y golpeó a Hernández, que fue internado en el hospital, y a los seis meses, le dieron el alta. O sea, a ver, el hecho sucede en el 16 de septiembre de 2014. Hernández termina internado en un hospital. A los seis meses de sucedido el hecho, se le da de alta. Va a un geriátrico y dos meses después muere. Aún así, Santillán está siendo juzgada por homicidio agravado por el vínculo. La fiscal, escuchen bien estos nombres, por favor, la fiscal María Laura Margaretti cree que la mujer intentó matarlo porque ese día, como dijimos anteriormente, él le había pedido el divorcio. Para el Consejo Nacional de la Mujer, la fiscal intentó desacreditar las situaciones de violencias de género basándose netamente en el hecho ocurrido el 16 de septiembre de 2014. Uy, cómo estamos hoy. Sin tener en cuenta la historia de vida de Cristina. O sea, concluye que fue un ataque premeditado con la finalidad de causarle la muerte basándose en prejuicios que refuerzan los estereotipos de género. Lo que venimos hablando. Toman la foto, no miran toda la película. Es una vergüenza. Es una fiscalía absolutamente machista. ¿Quién dice esto? Es Enrique Estola, perito de parte de Santillán. Y cuenta la historia de Cristina, compañera. Escucha esta historia porque realmente, si la semana pasada hicimos un relato, cuando escuches esto, te vas a querer ir corriendo a subir. Abandonada a los 7 años, embarazada por el sujeto, el señor Hernández la embarazó a los 16 años. Obligada a limpiar casa durante años, golpeada, violada, descalificada permanentemente por este hombre que le sacaba su sueldo y se iba de vacaciones con otras mujeres. Hernández le arrancó los dientes de los golpes. Desaparecía sin dar explicaciones. Y cuando volvía le mostraba fotos de otras mujeres y le decía que todas valían la pena, menos ella. Ella no. Le pegaba delante de sus 3 hijos. Le hacía ir caminando a su trabajo entre 30 y 40 cuadras, las que fueran necesario, porque ella nunca podía tener plata encima. Una vez Cristina se defendió y le pegó. ¿Qué pasó acá? Él fue y la denunció en la comisaría. Ella nunca, nunca se animó a denunciarlo. Acá entramos en un tema, el que siempre hablamos, esto de que las mujeres se defienden de sus agresores cuando pueden. No, en el momento en el que el Poder Judicial lo decide, dice Estola en el informe psiquiátrico que presentó al tribunal, el padecimiento de un estrés postraumático genera confusión. La atención está puesta en forma no consciente en el sobrevivir, se modifica los tiempos de reacción ante la violencia, se modifica el proceso de toma de decisiones y ante una agresión machista sostenida en el tiempo, la mujer pocas veces puede reaccionar en el acto. Debemos ver la escena de septiembre como parte de un proceso. Reitero, los tiempos de las víctimas de violencia de género no son los de los saludables varones y mujeres del Poder Judicial. Querer analizar la escena como una fotografía no solo es violentar la realidad tratando de adaptarla a los prejuicios machistas, sino que lesiona los derechos de las mujeres víctimas. El diagnóstico de Estola, estrés postraumático crónico producto de violencia de género extrema. La defensa de Santillán, a cargo de Diego Fernández, Mariana Mociaro y Diego Araujo, argumenta que la causa de muerte no fue consecuencia directa e inmediata de los hechos ocurridos el 16 de septiembre del año 2014, ya que, como dijimos antes, Hernández murió después a causa de una infección. No se trató de un plan planificado. No es que Cristina planificó, voy a hacer esto. Cristina lo golpeó de la forma en que pudo y con los elementos que encontró para detener la agresión de Hernández, con toda una carga psíquica de 40 años de violencia. En ese momento, Cristina no actuó con capacidad de decisión, ya que por la sumisión y opresión sufrida durante años, se vio limitada en su autonomía y voluntad. Santillán, de 59 años, Estuvo presa en la unidad 52 de Azul hasta que logró esperar el inicio del juicio en su casa, juicio que comenzó estos días, como dijimos anteriormente. La prisión preventiva también fue duramente criticada por sus defensores. Este jueves, que pasó hoy, se terminaron los, empezó el momento de los alegatos. A las 3:30 de la tarde nos enviaron un mensaje. Calculamos que por ahí, terminando el programa, compañera, podemos llegar a tener novedades de Azul. Estamos en contacto con Vanina Zurita, que está dentro de este momento en el juicio. No las dejan tener, obviamente, el celular, y de momento pueden salir y van mandándonos información. Esto es una historia que realmente nos atraviesa, nos interpela todo, y volvemos a lo mismo que hablábamos la semana pasada. Esta justicia inquisidora, este terrorismo de género perpetuado por una mujer hacia otra mujer pobre. O sea que todos los programas, y desde que empezamos este aquelarre de Viernes Feminista, el programa fue mutando una forma de que empezamos a sacar casos al aire de distintas zonas del país, como fue el caso de Victoria, que lo seguimos en el tiempo, siempre estamos en contacto con Claudia y vamos obteniendo información, y el paralelismo que podemos hacer. Una acusada de la muerte de su propia hija, tampoco la fiscal no tuvo en cuenta todo lo que Victoria había hecho por su pequeña, solo se tomó en cuenta lo que sucedió ese día. Y acá, acusada de haberlo matado a su esposo, acusada de homicidio, agravado por el vínculo, tampoco teniendo en cuenta. Es más, hay algo que me mandaron hoy a mí de Azul, que me decían, fue estremecedor escuchar a uno de los hijos de Cristina, que hay un dato no menor, no nos podemos olvidar y hacernos los desentendidos, que los hijos de Cristina, que hoy atestiguaron, son hijos también de este señor Hernández. Claro. O sea que no es que, son los hijos de Hernández. Y uno de los, me mandaban por WhatsApp, que decía muy, muy fuerte, y leí por ahí que decía, nosotros pensábamos que porque nos mataba el hambre o nos daba de comer, él tenía derecho a todo. Esta cultura patriarcal. Eso que venimos aprendiendo hace muchos años. El que nos da de comer, este agradecer al que nos da de comer. Es la verdad que es tremendo... El testimonio de estos hijos, teniendo a su mamá en esta situación y habiendo vivido, de hecho también contábamos la semana pasada, y Vanina Zurita lo aclaraba, que una de sus hijas había hablado por primera vez y se había empezado a dar cuenta que ella también estaba siendo víctima de violencia de género con su pareja. La verdad que es un juicio que en estos momentos los tiene a todas bastante conmovidas, esto que está sucediendo en Azul en estos momentos. Esperemos que podamos tener alguna novedad finalizando el programa, y que la novedad sea poder decir que Cristina Santillán fue absuelta y quedó libre. Y otra cosa, Cristina absuelta, Cristina, el estado que hizo, lo hablábamos la semana pasada también, Cristina volver a Cristina no va a volver a la misma vida, eso está más que claro. Cristina, si esta justicia la deja absuelta, va a tener que rearmar una nueva vida a partir de ahora. Obviamente que va a ser mejor. Pero ¿cómo rearmamos a una mujer con esta carga, con esta historia, con los prejuicios? Yo no pude buscar, no hice tiempo, me hubiera gustado buscar qué cantidad de habitantes tiene la ciudad de Azul. ¿Qué pasa con los habitantes, con esta, bueno, sociedad? Mi pregunta es, hoy, en Azul, hay un tribunal como hay acá en la ciudad de Junín, acá a 7 cuadras. Ese tribunal en Azul hasta ahora está funcionando porque están en un juicio. ¿Qué pasa con la sociedad? Acá encontré, buscando información sobre el juicio por jurados, desde que se implementó en Azul, y tengo 2 casos. Ahí se han juzgado hasta 25 casos, desde el 2015 hasta el día de hoy. ¿Y los resultados? Me agarro fuerte. No, tranqui. En el 2015 entró como acusada a Yelén Kisilka, que es el apellido, es una mujer de 20 años, que asesinó a su padre y fue declarada no culpable, o sea, fue declarada inocente, por considerarlo que estaba hecho en el marco de la legítima defensa, porque el padre ejercía sobre su hija violencia de género. Así que acá tenemos un antecedente interesante. Bastante, sí. Ahora la pregunta es, no sé si pudiste averiguarlo, en este caso de esta pequeña que fue absuelta, la fiscal es esta señora que yo nombré, Magnetic, así, no. Es otra fiscal. Y no sé qué juez, ¿nos dice qué juez? No. El juez, porque el juez que viene interviniendo, ese se llama juez, es el apellido es Borgi, que es un varón. Y más reciente, una del 13 de mayo del 2017, se encontró culpable del femicidio de su esposa a Luis Ángel Torres, de 61 años, quien mató a Nancy Gómez. O sea, es una sociedad profundamente violenta, Marta, porque, digo, tenemos primero una hija que se defiende en el 2015 y otra en el 13 de mayo, que es un varón que mata a su un femicidio, Nancy González. En este caso, fíjate, había tres hechos. El tipo estaba imputado, Luis Ángel estaba imputado por tres hechos. El femicidio, de ese fue hallado culpable. Pero mirá de qué lo imputaban, de reducción a la servidumbre. ¿Te acordás que nosotros teníamos un caso? Sí, reducción a la servidumbre. Y secuestro coactivo. Eran esos tres tipos de delitos. Solamente lo encontraron culpable del femicidio. De los otros dos no. Es muy difícil, es como les cuesta. Les cuesta entender eso. Mira, te voy a contar otro caso. Acá tenemos a un policía bonaerense, pero te lo voy a relatar todo el caso. Y para que vos veas, te vas a dar cuenta con mi relato, este señor. Su expareja, policía bonaerense, tenía 26 causas abiertas. 26, señoras que me están escuchando. 26. Y la apuñaló. Dice, sobrevivió y ahora pide auxilio. Nadia Barrera fue apuñalada por su expareja, un expolicía bonaerense. Sobrevivió y él quedó detenido. Ahí se enteró de que tenía otras 26 causas abiertas por violencia de género de otras parejas. Tiene miedo de cuando salga libre. Me rebajó primero como mujer y después me dio 6 puñaladas, relata la víctima. No sé cómo me salvé. Nadia Barrera tiene 28 años y está viva de milagro. La pareja, un policía bonaerense con quien había comenzado a convivir hace ya 7 años, la atacó delante de los dos hijos de ambos y le dio 6 puñaladas. Entró en la casa que alguna vez compartieron en la localidad de Gonet, La Plata, a donde él ya no podía acercarse, ya que ya tenía una restricción. El hombre de 51 años, acá está, tenía la restricción perimetral. Obviamente el papel no alcanzó para protegerla. Tampoco fue suficiente el botón antipánico que le habían dado después de denunciarlo 8 veces durante el año 2014. Pero lo más inquietante es que Enrique Luján Martínez estaba libre a pesar de tener estas 26 causas judiciales abiertas en su contra. Totalmente impune. La mayoría por hechos de violencia de género, tanto en el fuero civil como en lo penal, iniciadas a partir de las denuncias de Nadia y otras 3 exparejas suyas. Desde el año 1998. De acuerdo con un relevamiento realizado por la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, a cargo de Flavia Delmas, desde donde le están brindando ahora a Nadia acompañamiento psicológico y legal. Una de las causas que tiene Martínez, escucha esto, fue por golpear a una hija de una relación anterior con una condena en 2013. Varias de las causas están paralizadas o archivadas. Es un caso paradigmático. La mujer está viva de casualidad. Nos preguntamos, ¿cómo estaba libre con esa cantidad de causas? El Ministerio Público Fiscal nunca cruzó la información para darse cuenta de que era la misma persona denunciada una y otra vez, por hechos similares, lesiones, amenazas, violencia de género e incluso abuso de arma. El sistema judicial que tiene que proteger a las mujeres termina siendo tanto o más peligroso a veces que el propio agresor. Y es el que más nos expone a veces a la violencia. La verdad que es un caso que no logro terminar de entenderlo. Fíjate que acá le preguntan si la familia sabía lo que estaba viviendo. Dice, mi mamá empezó a enterarse de a poco. Yo quería gritar que me ayudaran, pero tenía miedo por mis hijos. Me tenía amenazada. A veces tuve que tener relaciones sexuales si no quería. Decía que iba a cambiar, pero no era verdad. Para él, yo estaba con otros hombres. Me perseguía. Hoy puedo respirar, puedo vivir, dice Nadia. Y su relato es parecido al de tantas otras mujeres sobrevivientes. respira aliviada porque quedó detenido después de acuchillarla. Pero Nadia casi pierde la vida. 10 días antes le había pegado y desfigurado la cara. En ese momento ella le dijo a su familia que se le había caído una puerta encima. Mintió como tantas mujeres que se avergüenzan por este hecho de ser víctima, sin poder tomar conciencia de que no son culpables de lo que está pasando. Y el 5 de junio Martínez se metió en su casa a pesar de esta orden de no acercarse con la restricción que le había dictado la justicia. Me rebajó primero como mujer y después me clavó 6 puñaladas. No sé cómo me salvé, creo que la fuerza de voluntad al ver a mis hijos, ellos vieron todo. Me dije, ahora no me quiero morir. Dice que Dios le dio una segunda oportunidad, pero si sale de la cárcel sé que va a venir por mí, dice Nadia, casi temblando. Yo la verdad que no sé si Dios o quién le dio una segunda oportunidad. Lo que sí es muy claro que acá la justicia o el Ministerio Público a esta altura, que no puedan haber cruzado datos, que no se estén, que estamos hablando de la misma persona, del mismo sujeto, o casualidad, yo no creo que esto lo habíamos hablado en algún caso nosotros, ¿o no? De que no se cruzan los datos, bueno, sí, siempre que hay poco trabajo que se colabora, pero no me acuerdo en qué caso específico pasaba algo parecido. Nosotros lo hablamos en el programa, Un dato que para mí no es menor es que sea policía, no sé por qué. Pero 26 causas abiertas y todavía no estás, sos policía, digo, es más que obvia la impunidad y la, como es con la que actúa el tipo. Es, la verdad que, es increíble cómo estas cosas nos siguen sucediendo, nos siguen... Igual yo creo que está bueno que lo contemos y que el hecho de hablarlo acá y de contarlo, sí. Y para, más que nada para desnaturalizar las conductas. Sí, totalmente. Pero esto de que la mujer se sienta responsable de que le peguen, este miedo que se siente, y lograr, viste esto que vos decís de la empatía, no. El oyente, las oyentes, quienes estén del otro lado, entender que una mina no goza de ser golpeada. Porque viste que esta idea también ridícula, no, le debe gustar, por eso se queda con el tipo, ¿no? Hay que tener más empatía con la mujer que es violentada, escuchar ese relato, creer en ese relato. La escucha, sobre todo, la escucha es, yo creo que es el pilar fundamental, te diría, compa, en los casos de violencia de género. La escucha y la escucha atenta. La escucha, cuando hablamos de escucha, apago el celular y escucho lo que la víctima me está diciendo y vos te vas a dar cuenta que siempre te tira, hay siempre una puntita del iceberg donde vos vas a poder entrar y buscar cómo, no es fácil, nadie está diciendo que esto sea fácil, ni todo esto que pasa tampoco en la justicia, porque por ahí quedamos como que nosotros siempre en contra de la justicia, y si la justicia... Yo a veces, cuando uno discute o discutimos, yo he discutido en lo personal con muchos abogados, porque ustedes... Después me pongo a pensar y digo, yo lo hablaba con alguien que me llamó por otro tema que ya vamos a poder dar a conocer. Esto de que uno interpela a los abogados y yo decía, pero después cuando me llego a casa y digo, le dije esto a este abogado, yo, ¿por qué pretendo que él tenga perspectiva de género cuando fue criado... una familia seguramente patriarcal, educado, toda su educación y su se recibió, es un profesional salido con un título, sí, bárbaro, universitario, abogado, pero patriarcalmente nada de perspectiva de género. Entonces yo le decía a esta persona, en tanto y en cuanto no empecemos desde el jardín de infante y toda la escalerita que sigue, porque si nos ponemos a pensar, la vida de las personas empieza, no es que empieza a los 3 años, pero La socialización comienza en el jardín, primaria, secundario, terciario, universidad. Nos pasamos parte de nuestras vidas, muchas personas se pasan parte de sus vidas en esos extractos. Y ahí es donde tenemos que enfocar. Quienes preparan, quienes enseñan, quienes en la facultad, en las escuelas. No hay perspectiva de género, no la hay. Seguimos acá. Este viernes de lluvia, antes de irnos a un tema, quiero recordar, que siempre estamos recordando todos los casos que están, sabemos y ya lo hemos hablado, los casos que más suenan a nivel nacional, y bueno, no, uno de ellos es el caso de Anaí. Declaró el hombre que encontró el celular de Anaí, que estaba en un baldío. Hubo una marcha el 24 de agosto, o sea, ayer. Fue organizada por amigos y compañeros de Anaí. Marcelo Villalba asegura que el teléfono no fue desbloqueado por él, dice. ratificó que lo halló tirado y se lo regaló a su pequeño hijo. El padre del adolescente, que tenía el celular de Anaí Benítez, la joven que fue encontrada asesinada en la localidad bonaerense de Lavallol el pasado 4 de agosto, declaró ante las fiscales del caso, luego de que se les trajera sangre para realizar un cotejo de ADN. Marcelo Villalba, el segundo detenido por el crimen del adolescente, ratificó este jueves al mediodía ante las fiscales Verónica Pérez y Fabiola Yunatey, que están a cargo de la investigación, que encontró el celular en un baldío y que se lo regaló a su hijo. También aseguró que él no manipuló el aparato. Villalba, a quien le sacaron sangre para el análisis de ADN, estaba acompañado por su abogado Roberto Fernández de la Defensoría número 30 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Tras declarar y pasadas las 16 horas de ayer jueves, el hombre fue trasladado al penal de Melchor Romero, donde permanecerá detenido. Este miércoles pasado, personal policial rastreó con perros del terreno lindero a la casa de Villalba, quien quedó detenido luego de que su hijo de 16 años contara que su padre le había regalado el celular. Según fuentes judiciales, el operativo se realizó en el baldío lindero a la casa del detenido, ubicado en la calle Vicente Olivín 1200 de la localidad de Lavallol, pero este operativo hasta el momento no arrojó ningún elemento para ser sumado a la causa de Anaí Benítez. No, esto que voy a contar ahora un poco de Anaí Benítez, compañera, lo escuché esta mañana así por la tele en un programa, que si me preguntás qué programa era, no sé, estaba aquí, yo cuando queda la tele prendida, hablando, yo después lo busqué en algunos portales, pero era un canal de aire. Hablaban de que Anaí, la autopsia de Anaí, arrojó que Anaí tenía un quister de ovario. Entonces el conductor se repreguntaba si un quister de ovario podía causarnos, a las mujeres, un retraso en nuestra menstruación. Todas las que hemos tenido o las que sabemos que sí, que un quister de ovario puede alterar lo que es. Entonces, que me detuve ahí, me detuve en el momento de decir, a ver qué están diciendo. Las conjeturas que sacaban, que Anaí esa tarde que salió a caminar, que iba al parque, que supuestamente fue al parque, que terminó en otro lado, se iba a encontrar con alguien. Anaí, por este quister, tenía un retraso. Las conjeturas de lo que decían en el programa de aire esta mañana. Comenta a esta persona, que nadie, no sabemos con quién se encontró, de esta situación y conjeturas que ellos sacaban que podría haber sido la reacción de este otro al pensar que Anaí estaba embarazada, no cayó muy bien y fue su asesino, su femicida, su... no me mire con esa cara, por favor, no me mire, mejor nos vamos a un tema. Yo cuento lo que escuché esta mañana, una de las conjeturas que hacían en un programa con panelistas, por un quister de ovario, que caso Anaí, quister de ovario, decía, bueno, a ver qué están diciendo. Y dije, bueno, habrá algo nuevo. Bueno, sacaban esas conclusiones. Nos vamos a escuchar Soy Yo, de Bomba Estéreo. Los invito a todos en este viernes de Aquelarre Feminista, en este viernes húmedo con esa llovizna que moja y moja y es tediosa, a escuchar Soy Yo, Bomba Estéreo. Soy yo. Soy yo. así, papá. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando me critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy yo de Bomba Estéreo. Y acá seguimos siendo yo a las 7 y 38 de la tarde. Y soy yo la que les va a leer esto. Y soy yo la que espera que alguien que organiza esto en la ciudad de Junín me llame. O el director del portal de noticias de Junín 24 me cuente, me llame por teléfono, que lo tiene, a mi número de teléfono, y me cuente de qué se trata esto. Miss Sudamérica llega a Junín en búsqueda de una nueva reina. ¡Miss Sudamérica! La organización Miss Sudamérica llega por primera vez a Junín, no hubiera llegado nunca, para iniciar sus operaciones en este departamento a través de la búsqueda de una nueva reina que represente a la región en el certamen nacional. Pero esto no es lo único que seleccionará la organización en Junín, ya que la franquicia se encuentra en búsqueda también de un director regional que comparta los valores que difunde Miss Sudamérica y pueda asumir responsablemente la administración del certamen en dicho departamento. Es re cool esto, o sea, me van a correr con que le van a dar trabajo a un organizador. Posteriormente y previa coordinación con el director regional, se darán a conocer las fechas de casting para elegir a quién sería la Miss Sudamérica Junín. Una afortunada joven que deberá demostrar sus habilidades en pasarela, talentos y valor humano necesario para cumplir con las labores sociales que promueve la organización. ¡Paf! Me suicidé acá. Pasarela, talento y valor humano. Me están cachando. Cabe destacar que la llegada de Miss Sudamérica Junín es una iniciativa que consolida su plan de expansión por el territorio nacional y reafirma su interés de formar mujeres íntegras, talentosas y reales. ¡Éramos irreales antes! ¡No existíamos! Íntegras, talentosas y reales. O sea que somos... ¿qué? Talentosas y reales. Ahora irreales. Acá encontré... Así lo anuncia también Mujeres de Verdad. Ah. ¿Qué Mujeres de Verdad? Bueno, no sé qué carajo es Mujeres de Verdad. Les aclaro, de mentira no somos, ¿eh? El nuevo eslogan que ha escogido la organización... Ah, acá está. Es el nuevo eslogan que escogió la organización, Mujeres de Verdad, que ha escogido la organización del certamen para celebrar el éxito de su etapa de reinserción en la industria y trazar nuevas metas para lo que sería una de las franquicias más exitosas del rubro. Capitalismo puro, negociados puro, plata, esto es... Esta frase resume de forma sencilla uno de los grandes pilares del certamen, que busca acabar con los estereotipos de belleza al haber eliminado el límite mínimo de estatura. ¡Jódeme! ¡Jódeme! No. Por favor, escuchen con atención. Esta frase resume de forma sencilla uno de los grandes pilares del certamen, que busca acabar con los estereotipos de belleza al haber eliminado el límite mínimo de estatura para poder participar. Mi Sudamérica, yo tengo ganas de llorar. No, ya no puedo seguir leyendo esto, discúlpeme, compañera. Bueno, le voy a leer lo que encontré yo. No. Que es más interesante todavía. Va. Acá en Wikipedia dice, la organización Mi Sudamérica tiene dos categorías, Miss Sudamérica para mayores y Miss Teen Sudamérica para las adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Esto se hace en Perú. En Perú se hizo la primera en el 2015, luego se hizo una en el año 2016. ¿Cuál es el trasfondo que tiene esto? responsabilidad social. Miss Sudamérica exige que en cada uno de sus certámenes las mujeres que participan realicen obras de bien social a favor de los más necesitados. Las mujeres, esta es una asociación de las mujeres con el asistencialismo, ¿no? Las que participan tienen que hacer algo relacionado con el bien social. Bien. Requisitos de las aspirantes. Los requisitos, o sea. Pero para perdón, que veas, ¿cuál es el requisito para ser una mujer real? O sea, la estatura no va a influir, o sea que yo... La estatura puede ser cualquiera, eso no se haga problema, bien. Que con eso... Ya con ese... acá rompieron con el estereotipo, pum, la pegaron. Escuchate esto. Sí, dale. Sí, la otra te sorprendió. Primero, ser mujer de nacimiento. ¡No! ¡Me voy a reír! ¡Ser mujer de nacimiento! Sí, no, o sea que las compañeras trans no podrían. No estar casada ni haberlo estado. No estar embarazada ni haberlo estado. No haber posado para fotos o videos ni desnuda ni con contenido sexual sugerente. ¡Ah! Tener entre 18 y 26 años de edad, para las mujeres mayores, y entre 13 y 18 años de edad. ¿Vos me para estás las diciendo que las mujeres mayores 26 años? O sea, hasta 26 para este años. Certamen. Es un certamen de 13 a los 26 años. Ajá. Yo te decía que hay dos grupos. Sí. Uno que es el teen. ¿El teen? ¿De qué edad hasta qué edad? De 13 a 18. Oh, ¿y yo? ¿No entramos? Nosotros no, ninguno nosotros entramos. No. Olvis. O sea que hasta los 26. Dice, y no existe un mínimo de estatura, que es lo que vos señalabas acá, con tanta... Qué bueno. Lo más grave, va, lo más grave. No, no le otro, grave, otro dato a interesante ver, la es... sociedad hoy está aplaudiendo, qué bueno, va a tener laburo uno en Junín que va a coordinar esto. No jodamos, los fotógrafos que les encanta sacarle fotos a las Teen Angels, sacarles esas fotos, van a estar fascinados. Acá estamos nosotras para criticar, como siempre, pero... Sí, sí. No, esto es... Puntuación. ¿Cómo se toman las puntuaciones? La primera etapa, dos etapas. Una primera etapa que es de entrenamiento. Ustedes discúlpenme, los que están escuchando, no, las que están escuchando. Esto viene a Junín. Esto se va a hacer en Junín. Sí, ustedes tienen la seriedad que mi compañera me lo está diciendo en la cara, mi compañera como... Aprende. Y yo quiero salir, tirarme acá. Salir corriendo por lo que se venía con el bombo. Cuente. No. Dice, bueno... En la primera etapa son evaluadas por los entrenadores que las asisten en pasarela, oratoria, imagen, desenvolvimiento y compañerismo con sus pares. Sí. En este primer tramo, además, hay una prueba de talentos y se aprecia la votación pública. O sea que el voto del público en esta primera etapa tiene un valor del 65% de la puntuación. La segunda etapa es la evaluación gala final, que acá lo que vale es esta etapa tiene un 35% del voto, ¿no? ¿Y el valor humano? Y está compuesta... ¿Cómo? ¿El valor humano? Acá, que... En ningún momento acá... Porque no sé... Dice que uno de los requisitos es el valor humano. Eso será... Pasarela en traje de baño, 15%. Pasarela en traje de gala, 15%. Ronda de preguntas, 20%. Belleza, 20%. Y la votación del público, 30%. O sea, vamos a ir redondeando, vamos a resumir esto. Van a poner a un montón de chicas de Junín expuestas, pasando. Y esta, no es un juicio por jurado, ¿cierto? Pero un montón de fascistas mirando a estas pequeñas. Y van a decir que linda por su belleza, que linda por su estatura, por sus ojos, por su esto y por su otro. Y después, para que quede re cool y sea re progre, les mandan a hacer a las pobres pibas que capaz que en su vida pisaron una villa miseria, pero esto de tienen que hacer una actividad, algo social o solidario. Que no está, a ver, yo no estoy diciendo que está mal, está bien que una piba no haya ido nunca o no haya hecho ninguna actividad social. Pero digo, pobre, las mandan también después a hacer algo que en su vida, a lo mejor algunas no lo han hecho, no les interesa, y a poner la cara y sacarse la foto, ¿viste? Típica foto que me hace recordar a una... No, a mí lo que me interesa es que destacar es que para hacer esto, de lo social, o sea, para poder tener un buen puntaje como mujer, necesitas intervenir algo en lo social, ¿se entiende? Sí. Digo, y encima la intervención esta asistencialista de la mujer... Yo a mí se me imagina. Sí, la mujer buena, sumisa, sacrificada, que se caminó la villa, le llevó el chocolate al merendero, porque ahora son todos solidarios. Y viste que está de moda Parece que chicos con hambre o... No, me estoy explayando. Bueno, eso viene a Junín, Martu. Y eso, esto se organizó desde el año 2015. O sea que si nosotras vamos, ¿desde cuándo se origina? ¿Desde cuándo el movimiento de mujeres viene creciendo desde el 2015, por lo menos en Argentina, ¿no? Entonces, sí, en Argentina. Bien, ¿y en Junín es la primera vez que vienen? A Junín sí, es la primera vez. Bienvenidos, bienvenidos, welcome. Los vamos a estar esperando acá en Junín desde Aquelarre de Viernes Feminista. Vamos a estar esperándolos y de hecho, si quiero ir a hacer una nota, quiero que me digan a ver qué es lo que van a hacer. Que nos cuenten qué es lo que piensan hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, así estamos. Vamos a una buena noticia. Vamos a una buena noticia en este Tirame viernes. Tirame una buena, Martu. Te tiro una buena. Anoche empezó a circular, creo que alrededor de las 20, 21 horas, que habían encontrado, que encontraron a Nadia Rojas, que nosotros también, otro caso que hemos venido tocando en Aquelarre, la chica que desapareció dos veces en 55 días. El 24 de agosto, sí, como usted decía, compañera, 20.02 más o menos ahí la información. De acuerdo con lo que se informó oficialmente, la adolescente estaba en Lomas de Zamora en buen estado de salud. Nadia Rojas, la adolescente de 14 años que desapareció dos veces en 55 días, fue hallada este jueves, según confirmó su mamá. Todavía no nos dijeron dónde está ni la pudimos ver, agregó la mamá. La chica había desaparecido por primera vez el pasado 9 de junio, fue encontrada el 12 de julio, pero volvió a desaparecer el día 3 de agosto. Esta tarde nos confirmaron que Nadia fue encontrada en Lomas de Zamora y nosotros desde el 3 de agosto que habíamos advertido que ella podía estar secuestrada en la zona de La Salada donde vive el sujeto de 37 años que la había secuestrado la primera vez, declaró Vanina Biasi, militante del plenario de trabajadoras que acompaña a la familia. Nos dicen que Nadia fue encontrada en buenas condiciones de salud, aclara la militante del plenario, pero hasta que la veamos y sea examinada no se puede asegurar nada, porque la primera vez que se la llevaron regresó embarazada de su captor, que además la sometió a explotación sexual. El caso de Nadia, mirá, hablando de adolescentes, el tema que veníamos hablando recién, dice que el caso de Nadia es solo uno de muchos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde hay bandas que captan a niñas y adolescentes aprovechando situaciones de vulnerabilidad para introducirlas en un esquema de explotación que les reporta beneficios cuantiosos. Después de la primera desaparición, la justicia trató este caso como si fuera el de una chica que se escapó con el novio. De hecho, nosotros lo comentamos acá, creo que la semana pasada o la otra, la sacó la propia justicia de su casa y la mandó a un hogar con tan pocos controles, que una de las cosas que todos reclamábamos era qué había pasado con Nadia, porque no la dejaron volver a su casa con su familia por haber tomado como una escapadita de una adolescente que se fue con un noviecito, peleada con los padres. La mandó a un hogar con tan pocos controles que se la volvieron a llevar. Ahora queremos ver, dicen, cómo van a atender la situación con Nadia para que esto no vuelva a suceder. Cuando hablamos recién esto de que hablábamos de este Miss no sé cuánto, que viene Sudamérica. Mirá, el otro día me decían si te podías tomar un avión, ¿dónde te irías? Y viste que hay un dicho que no voy a repetir porque es muy mala. ¡A la lora! No, yo tenía ganas de tomarme un avión que me lleve a cuando vino Colón, cagarlo a trompada, que no nos hubiera colonizado. Sí, directo ahí al medio del Caribe, decirle, no vengas, no entres, no nos evangelices, no queremos nada, nada de ti. ¿Por qué traigo esto a colación? Por el tema de la esclavitud. Esto que una vez a mí me costó, acá voy a entrar en detalles personales, que a mí me costó entender esto. Y usted es testigo de que yo un día le planteé hace mucho tiempo, usted explícame por qué no los desfiles. No vamos a traer a colación a qué fue, pero vos me estás entendiendo lo que yo a dónde te quiero llevar. ¿A dónde te quiero llevar? Y me acuerdo que me lo hiciste entender de una manera tan clara, y después me pasó viendo la televisión, cuando estaba andando Moisés por Telefe, creo que era la historia, ¿cómo? Una vez me acuerdo que me detuve, cómo las ponían cuando las secuestraban en ciertos territorios, ciertos pueblos, secuestraban a las hijas de Israel, a las que estaban con Moisés, cómo las vendían, cómo las elegían y las compraban. Y me acordé de textuales palabras suyas, compañera, de aquel día que usted me había explicado de por qué los desfiles. No, porque nos remite a todo eso, a la mujer expuesta que la pasan para la venta. Y esto no es ni más ni menos que eso, exponer a alguien. La verdad, a mí me interesaría saber, y esto más allá de que recién nos reíamos, no nos reíamos por no llorar, obviamente. ¿Quién trae esto? ¿Por qué alguien tiene que traer esto? Yo no creo que este concurso Miss Sudamérica, la verdad que ya a esta altura no creo nada. Habría que seguir, la noticia es bastante básica, digamos, ¿no? Dice que viene esta gente, no dice qué día, no dice en el marco de qué, nada. No, también me suena a ver, lo tiramos. Si prende, prende. Si nadie sale a... Seguimos. Claro. Si no, hay que ver qué pasa. Pero la verdad que me interesaría ver quiénes organizan y de dónde... Y además, por eso te digo, de ampliar la información de la nota. Porque fíjate que ya Wikipedia tiene un montón de información, más de la que contiene esa nota. Tiene un poco más de información. Y es una información compleja, porque desdice lo que dice la nota. En la nota dice que se van a buscar mujeres íntegras, talentosas y reales. No. ¿Íntegras, talentosas? No, de ninguna manera, con todos los requisitos que en la misma Wikipedia te dice que te pide para el concurso. Exactamente. Bueno, ya vamos llegando, finalizando, quedan 5 o 10 minutos de programa, 10 minutitos. Hay un tema que lo voy a tocar la semana que viene. Mientras tanto seguimos esperando a ver si obtenemos novedades de lo que está sucediendo en Azul. Tema aborto. Qué terrible. Oh. ¿Qué pasó con el aborto esta semana? Esta semana se empezó a dictar la cátedra de aborto en la Facultad de Rosario. Eso por un lado. Pero es muy... lo voy a dejar para la semana que viene porque es muy extenso y quiero contarle a nuestros oyentes cómo se gestó todo esto, que no es que dijeron, uy, listo, vamos a empezar con la cátedra de aborto, chao, y arrancamos el segundo cuatrimestre del año 2017 con la cátedra de aborto. Para contarles un poco cómo se gestó, la verdad que el decano de la facultad, Rosario, es Rosario, ya con eso. Pero hablando del tema aborto, el caso de la doctora, que nosotros también lo tocamos, de la doctora que estaba condenada en el sur. Bueno, tengo novedades. Ah, qué bueno eso. Novedades de este caso. Mire, condenaron por lesiones a la médica que practicó un aborto no punible. Sentenciada por hacer valer un derecho. Estrella Perramón, del Maitén, fue sentenciada a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer. El fallo fue dictado por un juez a quien la Corte Provincial sancionó por su actuación en otro caso de aborto. ¿Usted me va siguiendo? Ajá. O sea, ¿quién le dio la sentencia? Aparentemente fue un juez que en otro caso, por lo que tengo entendido, se negó a dar el aborto no punible en caso de una adolescente. Bueno, dice, la interrupción del embarazo fue practicada en el hospital del Maitén. La médica generalista que fue a juicio en Esquel, acusada de la muerte de una adolescente, días después de haberle practicado una interrupción legal de embarazo, fue absuelta por el aborto, pero condenada por el delito de lesiones culposas. La justicia consideró que la práctica dio lugar a la infección mortal que terminó con la vida de la adolescente. La sentencia aplicó a la médica un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la medicina. El abogado defensor, Edgardo Manosalva, adelantó que apelará la sentencia. Organizaciones de mujeres que acompañan a la profesional rechazaron el fallo porque consideran que se probó en el debate oral y público que siguió los protocolos de aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que nunca se determinó la causa del fallecimiento de la joven. No hay justicia en la sentencia, dicen. Hay ensañamiento, escucha esto, no hay justicia en la sentencia, sino lo que hay ensañamiento disciplinador, opinó Ruth Zurbriggen, integrante de Socorristas en Red de Neuquén. Es una colectiva de feministas que acompañan en todo el país a mujeres que abortan. El tribunal de Esquel, donde se llevó adelante el juicio, se convirtió ayer en el reino del revés, diríamos, ¿no? La médica del hospital del Maitén, Estrella Perramón, que garantizó el aborto no punible solicitado por Keila, la chica de 17 años que murió 6 días después en el hospital de Esquel, recibió una condena de un juez penal, José Colabelli. Escucha esto, Este mismo juez que en 2014 fue sancionado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut por haberse opuesto arbitrariamente a la realización de una interrupción legal de embarazo. ¿Qué había pasado en esta oportunidad? ¿Por qué se opone él? ¿Pero qué era lo que había pasado? Dice, en aquella oportunidad la Corte Provincial aplicó al magistrado una multa por falta grave y abuso de poder, por firmar una resolución en la que prohibió esa práctica a una niña de 12 años que cursaba un embarazo producto de una violación. Es decir, el juez que obstaculizó un derecho condenó a una médica que lo garantizó. O sea, estamos en el reino del revés. Para las organizaciones de mujeres, el juicio estuvo atravesado por qué. ¿Por qué pudo haber hasta... Ay, Dios. Por las creencias religiosas del magistrado. Colabelli leyó ayer por la tarde la sentencia. Absolvió a la médica del delito de aborto al considerar que realmente no se pudo determinar si la joven contaba con una gestación en curso. Perramón llegó a juicio acusada por aborto practicado por un médico abusando de su ciencia o arte con el consentimiento de la mujer seguido de muerte. Artículo 45 y 86, primer párrafo. En función del artículo 85, inciso 2 del Código Penal. Pero para responsabilizarla del delito de lesiones culposa, el juez alegó que Keila sufrió una infección como producto de una intervención incompleta que junto al deterioro de la salud de la adolescente le ocasionó su muerte. No sé, compañera, este país... Me reí mucho cuando dijiste lo de Dios, Marta. Sí. Y porque ahora tengo, después porque del tema... Muy después, simpática la forma en que lo colocaste ahí en el relato. Después del tema que vamos a escuchar ahora, ¿te acordás que la semana pasada estuvimos hablando de la ley de educación y lo que estaba pasando en Salta? Ay, tengo unas cositas para contarle a nuestros oyentes. Pero ahora nos vamos a ir a escuchar y escuchen mi inglés. Si está escuchándome mi hija, que la torturé durante 10 años y que fuera inglés, me diría, madre, tu inglés es de cabotaje. Vamos a escuchar a mi One House. Shame, oh shame, babe. acá seguimos en este aquelarre de Viernes Feminista, en este aquelarre de 25 de agosto, como decíamos al comienzo de este programa, ya finalizando el mes de agosto, un mes que la verdad que en lo personal es un mes que no me gusta, no sé, no, que pase, que termine ya. Compa, tengo algo que le va a interesar a usted, que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Vio esto que está pasando en la provincia, en la querida provincia de Salta? Esto de la educación laica, hay toda una movida muy interesante que está sucediendo en la provincia, aunque los medios, las medios nacionales, como siempre, todo esto lo están ignorando. Le cuento. El 18 de agosto de 2017, durante la segunda jornada para tratar la demanda de padres que quieren neutralidad en la enseñanza, uno de los expositores sugirió retirar un crucifijo de la sala de la Corte Suprema, donde se analiza el tema. O sea, hay debate por los símbolos religiosos en la audiencia sobre educación laica. La sala de audiencias, durante la primera jornada de debate sobre la educación religiosa, la cruz de madera, ubicada en el centro de la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de Nación, fue el símbolo que le sirvió de ejemplo a varios oradores que pidieron ayer separar la fe católica del Estado y se manifestaron a favor de que la educación sea laica en las escuelas estatales de Salta. La cuestión se planteó en la segunda jornada de la audiencia pública que se realiza ante el máximo tribunal del país para debatir sobre la continuidad de la enseñanza religiosa en la provincia. O sea, todas y todos que nos están escuchando alguna vez vieron la típica foto de la Corte Suprema de la Nación en el medio al pelado... Ay, no, por Dios, qué irrespetuosa que es eso. Al señor Lorenzetti... con una cruz de madera gigante atrás. Federico Paurolo, del Frente de Abogados Populares, sugirió que el crucifijo no debería estar en el salón, por lo menos cuando los representantes de los padres salteños que demandan suspender la enseñanza religiosa vayan a exponer su pedido ante la Corte Suprema. Lo que ocurrirá, que esto va a ocurrir, el 31 de agosto, o sea, la semana próxima. Paurolo fue uno de los expositores que participaron ayer en la audiencia pública para exponer sus argumentos a favor de la educación laica. Hubo 18 oradores en total y el debate continuará en los dos últimos días del mes. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también se expresó sobre el tema. Así como el Estado debe garantizar que las personas se vistan con los símbolos de la religión que profesen, hay que evitar que el Estado se vista con símbolos religiosos. Como sucede en este momento, señaló el abogado en referencia a la cruz que domina el espacio donde se está discutiendo si la enseñanza pública debe ser laica. Esto es para una película. Hay que evitar que el Estado profese alguna religión de forma preferente, insistió Gil Domínguez, a la vez que indicó que es inconstitucional la formación que se sigue dando en Salta. Hay una situación de discriminación por motivos económicos. Los padres que tengan recursos y no quieran que sus hijos reciban educación católica o quieran educación no religiosa, van a ir a un colegio privado. Los que no tienen los recursos van a estar sometidos a recibirla, expresó. En contraposición, el abogado Jorge Guillermo Portela planteó que la Corte Suprema debe mantener la cruz que caracteriza a su sala de audiencias. No recomiendo al tribunal sacar el crucifijo. Aquí lo que se pretende es que sigamos una verdad única a través de una especie de odio a lo religioso, manifestó. El diputado nacional por Salta, Pablo López, sostuvo que en los establecimientos educativos de la provincia se practican rezos y que los edificios están llenos de simbología católica, como vemos en este tribunal. López también opinó que la religión forma parte del ámbito privado de las personas y no debe ser llevada adelante en las escuelas públicas, y pidió que la Corte Suprema haga lugar al pedido de las familias salteñas que quieren que los niños dejen de tener instrucción relacionada con los credos. Esta instancia llega luego de años, con lo cual la demora niega a la justicia y ha generado que los padres hayan visto violentados sus derechos, declaró el legislador en su exposición. En la audiencia también se pidió un fallo a favor de la enseñanza laica, Miguel Jorge Slop, de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles. No se dejen llevar por el símbolo que tienen atrás, dijo Slop a los jueces de la Corte Suprema en relación al crucifijo. El símbolo religioso ya había generado comentarios en la primera jornada de la audiencia pública que convocó la Corte Suprema para escuchar las opiniones de todos los sectores interesados antes de resolver el caso. El doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Horacio Gentile, segundo en tomar la palabra en el debate, consideró que la escuela debe hablar sobre los valores que promueven los cultos. ¿Cómo es que no podemos dar información acerca de lo que significa ese crucifijo?, se preguntó mientras señalaba la cruz ubicada sobre el estrado que compartieron los ministros de la Corte, los que yo recién decía, el señor Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati. En 2010, dato no menor, la fallecida jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, había instado a los responsables de los juzgados a retirar los iconos religiosos de las salas de audiencia. ¿Qué alegaba Carmen Argibay? Soy una funcionaria de un Estado laico y recibo gente que puede tener todas las religiones o ninguna. Esa es la libertad de culto. Tener un símbolo religioso condiciona, había dicho en su momento Carmen Argibay. Para ir redondeando, fueron 18 los expositores que se presentaron en la segunda jornada de la audiencia pública sobre la educación religiosa que se realiza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las presentaciones continuarán el 30 y 31 de agosto. Falta que se le tome la palabra a 18 oradores más. El último día expondrán sus argumentos ante la Corte los representantes de los padres que demandan la educación laica en Salta y los del gobierno de Salta. Esto va a estar muy interesante. De acuerdo a lo que se conoció, hablarán en nombre de la provincia la ministra de Educación, Analía Bedueto, y la fiscal de Estado, Mónica Leonetto. No obstante a todo esto, ayer, unas 200 personas, si mal no recuerdo, organizaron una marcha. Ah, mira, ahí en Salta. Sí. En Salta hubo una marcha organizada por distintas organizaciones acompañando a estos papás. A ver, ya le digo, mire acá. El colectivo LGBT pidió una educación laica e inclusiva. Había más policías que de costumbre, relatan enfrente de la catedral basílica ayer alrededor de las 19 horas cuando comenzó a resonar en la explanada del Cabildo el ole, ole, ole, olala, pública y laica, vengo a gritar. La religión que se quede en la catedral. El clima era de expectativas por lo que iba a pasar, es que en principio se había dicho que también habría una marcha a favor de la educación religiosa en las escuelas públicas. Finalmente se movilizó un solo sector, el que defiende la enseñanza laica y gratuita, que volverá a las calles el próximo 30. Los que quieran la continuidad de la religión en la escuela, en tanto se manifestarán el 31. La mirada de la gente que pasaba por el lugar se detenía en los carteles que rezaban educación laica, pública y científica, o separación de la iglesia y el Estado ya. Ciudadanos autoconvocados y de distintas organizaciones civiles, gremiales y de partidos políticos de izquierda dieron dos vueltas de forma pacífica alrededor de la Plaza 9 de Julio para reclamar por la enseñanza laica en las escuelas públicas. La manifestación se realizó en medio del debate público que se lleva adelante, como veníamos mencionando hace un ratito, en la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si la educación religiosa sigue siendo parte de la currícula en las primarias públicas de la provincia de Salta. La senadora provincial por el Partido Obrero, Gabriela Serraño, señaló: se está creando un escenario de confusión diciendo que queremos atacar a la gente que profesa la religión católica y no es así. Nosotros defendemos que la educación pública tenga un carácter científico. En Salta se niegan muchos contenidos como educación sexual y también postulados científicos a raíz de la religión. Nosotros defendemos los principios que estaban en la ley vieja, la 1120. Raúl Martínez, miembro del Instituto Laico de Educación Contemporánea, sostuvo que la religión no puede formar parte de una currícula porque las religiones no se enseñan, se profesan. Por eso enseñar cualquier tipo de religión implica una discriminación para los que la tengan o no. Por su parte, Mónica Menini del Foro de Mujeres expresó que la educación religiosa se da en las iglesias, en las diferentes iglesias de las que puede participar la familia, no la escuela. La religión tiene espacios gratuitos donde se puede hacer catequesis y analizar dónde los padres pueden enviar a sus hijos. Además está decir que en todos los pueblos, ciudades, así como hay escuela, también hay iglesias. Trasladar la educación religiosa a la escuela pública es discriminación. Compa, vamos cerrando el programa de hoy. Los dejamos con este tema de la educación laica en Salta. El próximo viernes ya van a estar, calculo que, el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de Nación del señor Lorenzín VII Maqueda y el crucifijo ahí arriba. La verdad que es un tema que en Salta está haciendo mucho, mucho ruido. Y si vos escuchaste con atención esto, hay dos sectores. O sea que en principio se pensaba en la marcha de ayer que estaban los dos sectores que están a favor, los que están en contra. Y acá lo que estaban diciendo acá diferentes representantes de agrupaciones políticas o organizaciones, es muy claro, no se está contra la religión católica. Simplemente que no se enseña en las escuelas. Porque además es discriminativo si vos sos... No se enseña, se profesa. Eso es, no se enseña, se profesa acá. Esa es la frase que me llevo. Nos vamos despidiendo. Nosotros les decimos hasta el próximo viernes, que ya estaremos comenzando el mes de septiembre, el mes de la primavera, donde no va a haber reina, porque nosotras no somos partidarias de la reina. Sí, de que los pibes festejen, vengan bandas, toquen, disfruten de la laguna de Gómez Lesnil, pero los certámenes de bellezas, ni para estos de Miss Sudamérica que se quieren instalar en Junín, ni tampoco que se les ocurra hacer el reinado y todo eso. Muy copado estaba en su momento, creo, a ver si usted me puede corregir si estoy equivocado o no, que hacían una especie de preguntas, respuestas, se les otorgaba, o sea, iba a la escuela, un grupo de estudiantes de cada escuela, se presentaba en este concurso, se exponía a ida y vuelta de preguntas y respuestas, y el colegio que obtuviera más puntaje, creo que se le daba una bonificación en dinero, algo así, que muchos estudiantes o colegios lo utilizaban los pibes para la fiesta de egresados o para el viaje a Bariloche. Eso sí me parece interesante, porque los incentiva un poco a todo lo que es cultura general, a poder responder a esto de interactuar ante un montón de gente y poder contestar. Eso a mí en lo personal me resulta muy copado, y que los pibes también me parece que se enganchan, que es mentira que los pibes no se enganchan con esto de la pregunta, la respuesta, que no quieren estudiar nada. Los pibes, si les pones un objetivo copado, hay un... Sí, sabemos en el capitalismo. Me está mirando con esa cara, compañera. Pero me parece que se enganchan desde ese lugar. Pero no, por favor, la reina de la primavera, mi simpatía, mi divertida, mi divina. Y los valores humanos. No es necesario, humanos. No, gente, es necesario. Les digo, hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, a este programa, a este aquelarre, y ojalá el viernes que viene podamos decir Cristina Santillán absuelta. Muchas gracias, los esperamos el próximo viernes, donde el camino de la vida nos lleve y nos encuentre, a todas unidas. Y organizadas. Hasta el próximo viernes, ya septiembre, el mes para algunos, el más lindo del año. Muchas gracias por todo, nos vemos la semana que viene.